Nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Todo lo que necesitas para ambientar tu hogar este 18 está en el especial Quincho de Easy. Encuentra una gran variedad de parrillas para todos los espacios y los mejores accesorios para sacar el parrillero que llevas dentro. Solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Aquí estamos cuando son las 8 de la mañana. Fíjate que en Punta Arenas hay 3 grados y la temperatura máxima va a ser de 8. Aquí va a estar un poco más alta. Oye, sí, pues, vamos a justamente dirigir nuestra atención a la zona sur de nuestro país. Hoy por hoy, uno de los puntos más álgidos en cuanto a contagios de la pandemia, José Fernández Dubroc, es el intendente de la región de Magallanes y está en línea. ¿Cómo está, intendente? Buenos días. ¿Intendente? Buenos días, intendente. Buenos días, ¿aló? Intendente. ¿Aló? Es Dubroc, ¿o no? ¿Aló? Es como se... Ahí vamos a preguntar. Sí, ¿cómo está, intendente? Ahí estamos. Muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo se dice bien, su apellido estamos en forma correcta? Queremos hacerlo bien. Dubroc. Dubroc. Perfecto. Sí, porque ahí tiene está un tilde sobre la U. Claro, ahí está. Y qué bonito apellido. Bueno, oiga, ¿cómo van las cosas en Magallanes? ¿Cómo van las cosas en Magallanes? Porque hemos tenido información de todo tipo, ¿no? Sobre todo después de estas autorizaciones de fiestas patrias. ¿Cómo lo ve usted, intendente? Bueno, nosotros aquí la situación está bastante compleja. Pasamos una noche de sábado para domingo bastante complicada y angustiante en el hospital, dado que se copó la capacidad de camas, ¿no es cierto? Ya el hospital y el Servicio de Salud habían tomado la medida el día viernes de empezar a evacuar pacientes, y antes también se evacuaron pacientes hacia Puerto Natales, pero el día sábado, durante el día se evacuaron pacientes a Santiago, y lo mismo se hizo en el día de ayer, así que ya anoche fue bastante tranquila la noche en el hospital, y hoy día tenemos 6 camas UCI disponibles, y se van a evacuar 2 pacientes más, lo que nos dejaría ya 8 camas disponibles, que sería un número que nos da un poco de tranquilidad, no mucha. Intendente, ¿cómo evalúa usted la decisión del gobierno de echar atrás esta medida que permitía que la gente visitase a sus familiares, hasta 5 personas, durante las fiestas patrias? Sí, bueno, yo creo que fue una buena medida. Nosotros acá desde la región, desde el primer momento que supimos de esta medida, nos pusimos en contacto con las autoridades sanitarias del nivel central, es decir, con la subsecretaria Daza y el ministro París, para manifestarles que acá, al menos en la región, consideramos que no era una medida afortunada de tomar. Y bueno, obviamente, tal como lo dijo el ministro Belolio ayer, el gobierno escuchó, tomó las razones que le dimos. Nosotros estuvimos desde el día jueves hasta el mismo día sábado en la tarde enviándole los antecedentes de lo que estaba sucediendo aquí en la región, así que ellos tenían bastantes antecedentes para poder tomar esta decisión en forma fundada. Así que estamos muy contentos de que se haya podido revertir eso, porque nosotros, tal como ustedes lo veían, hemos tenido el día sábado, se dieron a conocer 206 casos, ayer seguimos en los 139, y yo espero que hoy día vamos a estar igual sobre los 100 casos, yo creo. Todavía no tengo la información de cuánto se procesó ayer. El problema es que, o sea, no es un problema, yo creo que al contrario, es una ventaja, pero nos resulta en que tengamos toda esta cantidad de contagiados positivos es porque el Servicio de Salud acá y la Seremía de Salud han salido en esta búsqueda activa, y nosotros estamos procesando en la región entre 500 y 800 muestras diarias. Desde que partió la pandemia, acá en la región se han hecho más de 37.000 exámenes de PCR. Ya, o sea, se mide mucho. Pero ¿cuál piensa usted, intendente, que es la razón por la que están viviendo esta situación? ¿Relajo en la ciudadanía? ¿Medidas no tomadas a tiempo? ¿Cuál será la razón? Yo creo que aquí, bueno, una, lo que yo les decía, hemos salido a buscar a las pesquisas, tenemos sobre el 30% de los pacientes que son asintomáticos, que esos en la primera oleada no los pudimos detectar porque solamente se le hacían PCR a las personas que llegaban al hospital con síntomas. Por otro lado, también tenemos que reconocer de que aquí, después de que terminó la primera cuarentena, que fue de 5 semanas, paulatinamente se fue produciendo un relajo y una vuelta a las actividades. Siguieron trabajando las empresas, ¿no es cierto? Y si bien los primeros focos se dieron en las plantas pesqueras, pero también tuvimos muchos focos familiares de personas que se juntaban a festejar cumpleaños, al regreso de alguien que vino del norte del país. Y eso nos dificultó mucho la trazabilidad de estas personas. Y lo otro más importante es que las personas no manifestaban quiénes habían sido sus contactos estrechos, porque descubrimos que existía un miedo de que si manifestaban que se habían juntado con fulano y tal, esa persona, al ser declarada contacto estrecho, podía perder su trabajo. Entonces se escondían esos antecedentes y creo que eso también permitió a que el virus de alguna forma se fuera diseminando en la ciudad. Y en términos del relajo, claro, la mayoría de la gente se excusa en una cuestión económica, ¿no? Que mucha gente necesita salir para poder trabajar y que la pandemia los tiene bien acorralados, digamos. ¿Qué opina usted de esa causa? Eso es entendible. Pero lo que nosotros podemos ver, y sobre todo acá en la ciudad, es que anda mucha gente que busca cualquier excusa para poder salir al centro, salir de compra o sencillamente para salir de paseo. O sea, aquí estamos en cuarentena, igual vemos gente paseando en la costanera porque sacaron un permiso para ir de compra y con ese permiso, bueno, dan la vuelta por la costanera. Nosotros recién llevamos, esta va a ser nuestra tercera semana en cuarentena, en esta segunda tanda, y hemos podido reducir en aproximadamente un 25, un 30% la movilidad. O sea, tenemos muchísima gente que anda en la calle y eso es lo que estamos llamando a la conciencia de las personas, a que no salgan si no es estrictamente necesario. ¿Y faltará, intendente, más control tal vez? Porque se supone que esa es una falta. Sí, pero lo que pasa es que la gente que andan con sus permisos, porque como pueden sacar 2 permisos diarios, o sea, semanales, perdón, para ir de compras o ir al médico, todo el mundo anda con su auto, con su permiso. Ahí está lo que yo le digo, o sea, siempre buscas una razón para, a lo mejor si yo voy hoy al supermercado puedo comprar, no sé, 2 o 3 artículos, pero no, la gente va una vez, entonces durante la semana vuelve a sacar otro permiso para ir nuevamente, y eso es lo que le estamos pidiendo, que restrinjan eso, o sea, que vayan una vez, hagan sus compras, y lo otro, que sale toda la familia. Intendente, ¿cómo ve la situación con respecto a la realización del plebiscito? ¿Está preocupado? Bueno, estamos preocupados porque es un tema donde se va a aglomerar gente. Si nosotros no logramos controlar y bajar los números, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día, es peligroso que volvamos a tener, después del efecto del plebiscito, otra ola de contagios acá en la región. Oiga, y en términos de... Está trabajando. Perfecto. Oiga, y en términos de lo que es la crisis económica, ¿cómo han habido avances ahí? Ustedes retrocedieron en una fase, en una de las pocas comunas que lo ha hecho. ¿Cómo ve el futuro económico? El futuro económico de la región está bastante complejo. Sabes que esta es una región que el turismo tiene una actividad muy fuerte, que es el 10% y más del Producto Interno Bruto Regional, y ese es uno de los rubros que ha estado más afectado. Entonces, creo que esta temporada va a ser muy compleja para ese sector, porque yo vislumbro que van a ser muy restringidos los movimientos de turistas si es que se dan en el verano. Por lo tanto, ese sector de la economía va a estar bastante afligido. El resto aquí, la salmonicultura, que es otro de los... rubros fuertes, ha seguido trabajando, no hemos tenido problemas con ellos. Ellos desde un primer momento se pusieron con las autoridades de salud, ¿no es cierto? Así que armaron protocolos, toda su gente viene encapsulada con exámenes PCR, van directamente a los centros de cultivo, y en ese rubro no han habido mayores problemas. Estamos conversando con José Fernández Dubroc, intendente de la región de Magallanes. Quisiera preguntarle, intendente, ya que el Poder Central le escuchó a las regiones con el tema del 18 de septiembre, ¿qué le pediría a continuación a las autoridades con respecto a lo que debiesen hacer en su región? Bueno, yo creo que nosotros acá lo que le estamos solicitando a las autoridades del nivel central es que nos, y en eso está en trámite, una restricción vehicular para los autos que están circulando en la ciudad de Punta Arenas. Nosotros los magallánicos somos bastante cómodos. Si vamos al centro, damos 20 vueltas alrededor de la plaza hasta encontrar un estacionamiento frente a la puerta del banco. Si no, si tenemos que caminar 3 cuadras, no nos bajamos. Entonces, pensamos que si les restringimos la circulación de los vehículos, vamos a tener mucha gente que no va a andar circulando. Así que esa es una de las cosas. Y lo otro que yo creo que nosotros debiéramos de exigir también, que las personas que ingresen a la región tengan un PCR. Ahora, yo también quisiera decir públicamente, no sé, agradecer a la línea aérea LATAM, que había anunciado que iba a empezar a volar 6 veces por semana con pasajeros a nuestra región. Después de una conversación que tuve con ellos el día viernes, echaron marcha atrás en esta decisión y van a mantener solamente los 3 vuelos que tienen en la actualidad con pasajeros, que además traen carga indispensable, medicamentos y todas esas cosas, y que no podemos suspender los vuelos. Pero ya al volver a la fase 1, por decirlo de alguna manera, también creo que es un tremendo avance. Perfecto. Muy bien, intendente. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias por el contacto. Que estén bien, que tengan un buen día. Igualmente. Buen día. José Fernández Dubroc, intendente de la región de Magallanes. Dubroc. Vamos con la canción, bueno, The Rock. The sí, Rock. Me encantaría. Ah, no era tan rock. Bueno. Deep Pop, entonces. Losing in front of your home crowd. You wish the ground would open up and take you down. And will time never pass? Will time never pass for us? Your weary wife is walking away. Your nephew is true. Qué lindo. Estamos escuchando esta música. ¿Ya? Es una versión muy interesante de esta canción, además. Porque tú sabes que el fin de semana se supo esto, para la gente que fuma, cada vez es más difícil encontrar un lugar para fumar, pero ahora en Portugal se le agrega una complicación extra, y es que van a sancionar a las personas que tiren colilla de cigarro al suelo. Una costumbre extendida. Mira qué bonito. Oye, que canta mal este gallo. No, por favor. Tabaco, mira. Marco. ¿Qué pasa? Ay, pero qué le sacrílego. Mira. Oye, ojo para la gente que fuma. Hasta 290, o sea, 229,000 pesos chilenos va a ser la multa a quienes se sean sorprendidos lanzando una colilla de cigarro al suelo. Es decir, si alguien camina fumando por la calle, tiene que esperar hasta encontrar un basurero y ahí botar la colilla, o simplemente no fumar en la calle, o guardarse la colilla, que también es una posibilidad. Claro. Así que ojo, si vas a Portugal, la Carleta estuvo ahí, sabe cómo es eso. Pero ella no fuma. O si fuma, ¿fumas caminando, Carleta? No. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero fumas mucho. Me tropiezo. No, yo he bajado considerablemente mi cuota en todo este periodo. Pensé que iba a ser al revés, pero bueno. Fíjate que afortunadamente no. ¿Cuántos diarios? A ver. No, hay días que no, nada. Que no fumáis. Perfecto. Te felicito, Carleta. No, pero es feo. Vamos por el cero completo, ¿eh? No, el cero en serio, absoluto, ¿eh? Yo creo que antes como que daba lo mismo botar las colillas en la calle, suelo. Y ahora sí. Siempre hay como una mirada de alguien que te hace ver que eso no está bien. Como que se está sumiendo lentamente que la colilla no hay que botarla en el suelo. Hay que botarla donde corresponde. Tienes que verlo eso. Vale, hay que verlo y hacerlo, ¿eh? Oye, y en estos tiempos tan difíciles, es importante lo que ha descubierto. Esto se había hecho antes, pero ahora fue mucho más científico. ¿Cuáles son las 10 canciones que te alegran apenas la escuchas? En primer lugar está esta canción que ya había salido elegida hace un tiempo. Una canción alegre, Don't Stop Me Now, de Queen. Pero miren las otras canciones que tienen que tener en mente para escuchar si quieren subir de ánimo. En segundo lugar está Dancing Queen, de ABBA. Oh, me encantaba. Dancing Queen. A ver, ¿quién llega primero? ¿La tienen en mente para que la cantemos? Dancing Queen. Dancing Queen. Mira. Ahí llega Pepe Rojas. Tercer lugar, Good Vibrations, de los Beach Boys. ¿Qué te gusta? Buena. Ya, perfecto. Después ya, viene Uptown Girl, de Billy Joel. Uptown Girl, when you're really cigarrito. En quinto lugar está Eye of the Tiger, de Survivor, como canción alegre. Ah, no. Pam, pero no está Mr. Blue Sky. Pam, pam, pam. Ah, para mí no es alegre esa. Para mí es de Mr. Blue Sky, sale otro ranking, no está. Como la mejor. No, pero aquí no está. En este no está. Está una canción que nosotros hemos tocado mucho en nuestra radio, I'm a Believer, de The Monkees, que Shrek la transformó nuevamente en una super canción. ¿Y esta? ¿Cuál está? Es súper alegre esta. Súper feliz. Esta es súper feliz, pues, Marcelo. Esta es de... No. Pero vamos a hacer una lista de las más tristes en realidad. Esta sería una. Bueno, después viene Just Wanna Have Fun, de Cyndi Lauper, Living on a Prayer, de Bon Jovi, I Will Survive, de Gloria Gaynor, y Walking on Sunshine, de Katrina and the Waves. Las canciones más alegres. Yo creo que Mr. Blue Sky tiene que estar allá. Sí, hay un error. Hagamos nosotros una playlist de lo más triste, las canciones más tristes. Sí, vamos a hacer una. De madera, debe estar llena de playlist de canciones tristes. Y esto es polémico, lo siguiente. Un restaurante japonés está utilizando a repartidores strippers para reactivar el negocio de la pandemia. A la noche del plástico y el calzado. Y Masushi, un restaurante sushi en Tokio, dice que para que el negocio creciera, contrataron el chef Masanori Shiyura a unos amigos que son físico-culturistas y van entonces de torso desnudo a repartir los sushi. ¿Y sabes lo que yo digo? Te podría apostar de que si fueran mujeres, todos estarían alegando que el sexo cosificara a la mujer y qué sé yo. Pero como son hombres, todos musculosos, ¡ay, qué simpático, qué divertido! ¿O no, Caldeta? No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo en ninguno de los casos. Un impasa, en ninguno de los dos casos. Ya, o sea, ¿para oye, qué? Además es re caro. El que vayan para Carleta, entonces. El que vayan los fisiculturistas te significa agregarle 7,000 yenes, que son como 50,000 pesos. Super solo caro. Para que vayan los. Sí, carísimo. Ridículo, ridículos. Ya, dice, pero la pregunta, ¿se activó o no se activó? Sí, no, ya. sí. El negocio ha salido a flote, ha recibido hasta 10 pedidos de esta índole al día y ha logrado mensualmente una gran cantidad de dinero. Gracias dinero. A los fisicoculturistas. Qué oye, bonito, macho men, ¿eh? Greta Thunberg volvió al colegio después de mucho tiempo, la vimos el otro día en una foto. Y ayer hizo noticia porque presentó un documental en Venecia, un documental sobre su vida, sobre ella misma. Y aseguró, ¿el Festival de Venecia? Sí, el Festival de Venecia. Y aseguró que... Ah, ya es una estrella, ya, pues, ya es una estrella. En el documental queda claro que todo lo que ella habla y decide lo hace por su cuenta, que no hay nadie que la esté manejando. Está que no haya una teoría de conspiración, de que hay cierta fuerza. Va caminando. No, ¿y por qué tengo esta? Yo soy rebelde, porque ella es rebelde contra todas las cosas. Ella va contra todo. Y es re verde. Es re verde. Mira, como te hago el juego, es re verde. Sí, toda la razón. Está perfecto. Mira, cómo va cambiando, ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta canción, por favor? No, esto me tiene sorprendido. Giovanotti. Está bebido, Nano. ¿Eh? Soy el que no se entendió desde que nació. ¿Cómo debe vivir? ¡Oh, y apaguen esos tarros! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué es esto? La alcantarilla. La alcantarilla gaseosa. Uso pantalón de cuero y ando en moto. Y tengo parches de Harley Davidson. El grupo argentino La Renga, también la Renga. Canción de rebeldía. Ah, eso. Otro rebelde. Y canta así. Y una. Una pregunta que mucha Camilito. Gente. Una pregunta que mucha gente se ha hecho y que Marcelo, tiene. ¡Calla! Mala la Renga. Perdón, se me salió. Mala la Renga. Bueno, ¿quieres escuchar a la Renga con tranquilidad? La Renga tiene muchos seguidores en Chile. Mucho. Oye, mucha gente se pregunta si será sano o no para ambos el dormir junto con sus mascotas, con sus perros, dormir con sus gatos. ¿No es dormir? Un estudio realizado en Estados Unidos aclara esta situación. ¿Qué creen ustedes? ¿Es sano para el perro y para el dueño que duerman juntos? No. ¿No, dice la Caldeta, Marco? No. Sí, sí. Un estudio realizado por investigadores de la Mayo Clinic en Phoenix, Estados Unidos, rompió la con la hipótesis de que hacía mal por los gérmenes y bacterias que puede tener el perro. Y dice, no hay ningún problema en que los perros duerman con su amo. Todo lo contrario. El compartir esta experiencia con la mascota hace del sueño una experiencia reparadora. Mira. Dice que hicieron un estudio con perro y dueño. Tiene un problema con algunos perros que tienen que pelechan mucho. Y que tienen pellets también. Y que tienen no pene. Pellets. No pene, Marcelo. Pellets. Pellets. Ya córtela. No, dice que le pusieron monitores para ver cómo dormían y que los resultados es que los humanos y los perros durmieron más profundamente. Que el sueño tuvo una media de eficacia de 81% en los humanos y 85% en los perros. Y que puede ser tanto arriba de la cama como abajo de la parra de la cama. Qué se le salió. ¿Pene? ¿Dijo pene? Duerme en una parra, Marcelo, se le salió. A otra parra con ese perro. No, a otra parra con ese hueso. A otro bueno, hueso con esa parra. A otra uva con ese perro. No se me ocurre nada más. Hoy, ¿sabes qué? Hoy es un día muy difícil. Oye, qué difícil está. Sí, ¿sí o no? Está súper difícil. Estamos muy afectados por el cambio de hora. Se nos viene, se nos viene el 18, además. Oye, en Estados Unidos un gato, ya que estamos hablando de gato, fue en Australia, en Melbourne, un gato que empezó a ir asiduamente a la puerta de un hospital, fue adoptado por los enfermeros, enfermeras y doctores, y ahora lo nombraron guardia, y le pusieron un collar con una credencial igual que la que tienen los guardias, porque siempre se pone en la puerta, y ahora es oficialmente guardia del recinto. Guardia, qué linda. Sí, gato blanco, gato negro. Es un gato de esos que son blancos en el pecho y café en la espalda. Ah. Café en la espalda. ¿Y qué estamos escuchando? Ahí está el gato, su propia tarjeta de identificación. Ahora, lo que descubrieron después es que al gato que ellos le habían puesto de un nombre, le pusieron... ¿Uy, le sale igual? Sí, a ver. Es un gato en celo ese, ¿eh? Ya, ya, pues sexo vendo. Sexo compro, sexo vendo. Ay, ay. Bueno, eso era. Bueno, entonces... Eso era. El gato guardia. Bonito gesto, bonito gesto. Bonito. Sí, un gato guardia. No es fome, Marcelo, no, que nadie te diga lo contrario, digo, no es fome. Ni te es digo el respeto que debe super inspirar historia. Ese gato. Afuera del cualquier local. Colmillo ahí. Sí. Yo no entro debería ahí. Entrar, no. Muy bien. Muy bien. Bueno. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Oye, en la próxima entrevista, después de la pausa, el sueño, Marcelo. ¿Eh? Ah, justo lo que tenemos. Estamos con problemas hoy día. Hoy te lo voy a preguntar al doctor. ¿Qué pasa? Vamos a la pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BCI Visa y AFP Cuprum. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manito de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar, que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Todo lo que necesitas para ambientar tu hogar este 18 está en el especial Quincho de Easy. Encuentra una gran variedad de parrillas para todos los espacios y los mejores accesorios para sacar el parrillero que llevas dentro. Solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:30, Marcelo, ¿dormiste bien o dormiste mal? Dormí bien, pero me desperté con mucho sueño. Ese es el tema y probablemente mucha gente lo está viviendo igual por el cambio de hora o por otros motivos. Pero el doctor Leonardo Serra es neurólogo, jefe del Centro Trastornos del Sueño de la Clínica Alemana y va a conversar con nosotros de esto. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, gracias. Buenos días, Marcelo, Marco. ¿Cómo están? Buenos días. Con sueño. Queríamos preguntarle, nosotros los tres hemos estado hoy día con dificultades por el sueño. ¿Puede ser por el cambio de hora o el cambio de hora no debería afectarnos en este sentido? Sí, hoy día como que la mayor parte de la gente se adapta, porque si ustedes lo piensan, como que para su cuerpo todavía hoy día son las 7:30 en vez de ser las 8:30. Pues la mayor parte de la gente el domingo, si bien cambió la hora, duermen hasta más tarde, se duermen un poquito más tarde igual, entonces como que todavía el cuerpo no asume. No se asume, sí, o sea, que se levantaron. Exacto, hoy día como se levantaron más temprano, van a tener sueño más temprano, el cuerpo va a ordenar un poquito el horario. O sea, ya mañana, durante la semana, debiésemos estar ya acostumbrados. Exactamente, la gente que le cuesta un poquito más, ya hacia el final de la semana, ya se van a normalizar. Pero la mayor parte de la gente hoy día, con esta levantada temprano, ya se ordenan. Perfecto, pero oiga, doctor, ¿cuál es la opinión de los expertos con respecto a los cambios de hora? ¿Son buenos o son malos? En general, la hora de diferencia no es tanto. Uno viaja en avión, muchas veces trasnocha y pierde una hora de sueño, a veces por tontera, porque haciendo una película esta tarde. Entonces, la verdad es que perder una hora de sueño no es mucho. El tema es que cuando nosotros estamos desfasados de nuestro entorno biológico, o sea, el sol, por ejemplo, nosotros debemos amanecer más temprano, y nosotros debiéramos tener luz natural en forma intensa a horarios más tempranos. Entonces, cuando tenemos luz muy tarde, eso hace que nuestro ciclo biológico parta muy tarde. Andamos tontos, andamos lentos en la mañana y nos demoramos mucho en echar a andar todo nuestro organismo en forma como corresponde. Entonces, eso es lo que nos hace mal a nosotros como organismo y además tiende a que funcionemos hasta muy tarde. Seguimos con mucho trabajo, seguimos con descanso, actividades de relajo hasta tarde, pero nos dormimos tarde y nos tenemos que levantar igual temprano. Entonces, a la postre, lo que eso lleva es que durmamos menos de lo que necesitamos y al final andamos todos cansados, que es lo que ahora ustedes comentan, por ejemplo, porque nos falta sueño. Ya. Oiga, doctor, pero este es un año bien extraordinario también, ¿no? O sea, es un año en donde hemos estado todos, la mayoría, en cuarentena y un poco durmiendo mal por la incertidumbre y todo eso. ¿Ustedes han visto cambios, no sé, en la cantidad de pacientes que han llegado o el tipo de trastorno? Sí, de todas maneras. Bueno, la gente igual no va tanto físicamente a consultar porque justamente por la misma cuarentena, pero de todas maneras ha aumentado mucho la cantidad de insomnio. A la gente que está con dificultades para quedarse dormido, que despierta en mitad de la noche, sobre todo asociado a los temas de angustia, preocupaciones, no enfermar, los ingresos, la plata, etcétera. Entonces eso ha aumentado mucho. Hay un cuadro que se llama síndrome de piernas inquietas que ha aumentado harto, que tiene que ver con un malestar que da en las piernas en la noche cuando uno se va a ir a acostar. Empieza una molestia en las piernas que si yo no me muevo y no camino, me empieza esa molestia. Entonces, probablemente debido al encierro, justamente esa molestia ha aumentado porque la gente se ha movido menos. Y la gente está consultando un poquito más por eso también. Son las cosas que hemos visto. Y con la subida de peso, también la gente está roncando más, está teniendo más apnea de sueño. Claro, a ver, claro. Y démosle consejo a la gente. ¿Cuál es la mejor forma de no sufrir de insomnio y prepararse para dormir bien? Bueno, la gente que sufre de insomnio debe evitar las siestas para llegar bien cansado en la noche y que le cueste menos quedarse dormido. ¿Ya? Debe evitar las pantallas chicas, digamos, las que están cerca de la cara, los computadores, los celulares, los tablets en la noche, ya las últimas 2 horas, por lo menos la última hora antes de dormir, para desconectarse y para que la luz de la pantalla no les diga que todavía es de día, porque si no, vamos a seguir mirando el sol. Y al revés, tener la mayor cantidad de luz posible en la mañana, ojalá sentarse a trabajar o leer el diario, lo que sea, al lado de una ventana, ya cosa de que les llegue harta luz natural, y eso que les eche a andar, justamente como les decía yo, el reloj biológico, para que el cuerpo sepa que ya amaneció y poder trabajar. ¿Y de comida? No acostarse con el estómago vacío. Hay gente que cena muy temprano o que de frente no cena. pero tampoco comidas muy pesadas, muy condimentadas, porque también estar haciendo una digestión muy pesada en la noche también dificulta que uno se quede dormido. Perfecto. Ahora, cuando también se le echa la culpa a las pantallas, ¿no? Hay un exceso de pantalla en cuarentena. ¿Cuál sería la recomendación con respecto a ese uso? A ver, en general, durante el día no hay problema. O sea, y sobre todo porque hoy hay que estudiar. Yo tengo pacientes, son estudiantes universitarios, que los pobres incluso me han comentado que hasta en la ducha están escuchando las clases para alcanzar a aprovechar el día. El tema es que un par de horas antes de acostarse, o por lo menos una hora, ojalá uno detenga las pantallas, porque incluso como uno la usa para relajarse, la luz de la pantalla es como estar mirando luz solar, incluso más intensa, porque esta luz azul que emiten las pantallas inhibe la secreción de esta hormona que se llama melatonina, que es la hormona natural del cuerpo, sí, que dice al cerebro que ya es de noche y que yo me tengo que ir a dormir. Y yo quería preguntar si hay gente que de repente a las 3, 4 de la mañana se despierta, así como si ya se acabó la noche sin sueño. ¿A esa persona le sirve más levantarse y ponerse a leer un libro, por ejemplo, o tratar de dormirse así, como ir en contra del cuerpo? Pues se pueden hacer las dos cosas. Lo primero es no mirar la hora, porque la gente cuando se despierta a esa hora, uno de los primeros errores que hace es mirar qué hora es. Y ahí lo que pasa es que se angustia. Dicen, mira la hora que es, cuánto me queda para dormir, cuánto rato llevo. Entonces, lo primero es no mirar la hora. Segundo, pueden tratar de volver a dormir, pero sin contar el tiempo. Y si ven al ojo así unos 15, 20 minutos que la cosa no va para ningún lado, lo mejor es que salgan de la pieza y hagan alguna actividad que los relaje. Que ahí está lo que dices tú, que puede ser lectura, ojalá con un libro tradicional, pero si no, bueno, ojalá con una pantalla, pero en este modo nocturno, donde esté el fondo negro y las letras en blanco. Si no, pueden hacer un hobby, algo así, cuando tú pintar mandala, resolver su ojo, alguna cosa, pero que los relaje, que los distraiga, no se pongan a hacer aseo, a planchar a esa hora, te fijas, que dice agua, pero de terminar de organizar las planillas, que no alcancen la. No, pues ahí es peor todavía porque no se desvelan. Algo que los distraiga, que los relaje un poquito, cosa, pero siempre fuera del dormitorio. No quedarse dentro del dormitorio porque estar dentro de la pieza. No solo dentro de la cama, sino dentro de la pieza, genera esa angustia y evita que la persona se vuelva a dormir de nuevo y refuerza esta asociación negativa del dormitorio con insomnio, y eso perpetúa el insomnio. Doctor, y las y algunos medicamentos, que hay unos que son como que llevan inductores a un estado de somnolencia, claro, son inductores al sueño, y otros que son derechamente pastillas para dormirse, ¿sirven o no? Sí, cuando el tema es leve y en general no está asociado a cuadros intensos como una depresión, crisis de pánico, angustia, la verdad es que usar, por ejemplo, estos suplementos naturales de valeriana, merisa, pasiflora, tomarse un tecito de merisa, por ejemplo, en la noche, ayudan bastante. Un poquito más allá, la melatonina, por ejemplo, en este periodo, a esta gente que le cuesta adaptarse a este cambio de hora durante esta semana, un poquito de melatonina tipo 8 de la noche durante unos 3-7 días les puede ayudar. Los medicamentos, como tú le dices, para dormir propiamente tales, para empezar no debieran tener acceso a ellos porque son de receta retenida. Ahora sabemos que hay gente que los compra en las ferias libres o que se los saca a la mamá, a la vecina, a la pareja, ya, pero no deberían usarlo porque tienen efectos secundarios. Afectan la memoria, aumentan el riesgo de caída y lo peor de todo es que producen dependencia, producen acostumbramiento. O sea, son como decimos nosotros, pan para hoy, hambre para mañana, porque hoy día funcionan muy bien, pero pierden el efecto al cabo de un tiempo y el problema es que yo quedo enganchado con un medicamento que después no, ni siquiera me sirve, pero no puedo dejar de tomar. Ahora, hay otra, no sé si son mitos, pero también hay una leve confusión con respecto a las horas de sueños, ¿no? Se habla de las 8 horas. ¿Cuál es el mínimo que deberíamos dormir? Sí, la cantidad de horas de sueño depende de la edad. O sea, un recién nacido puede dormir perfectamente entre 12 y 16 horas. Y va disminuyendo por la edad. Los escolares deberían dormir alrededor de 10 horas. Entonces, los adultos, entre 7 y 8 es lo habitual, y un mínimo de 6. Hay gente que puede funcionar con menos y así o así de toda la vida. Hay gente que tiene mucha suerte y con 4 horas quedan súper bien y andan bien, pero es un 1% de la población, son muy poquitos. La mayor parte de los adultos normales, un mínimo de 6 horas e idealmente entre 7 y 8. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, doctor. Encantado, con mucho gusto. Que esté muy bien. Era el doctor Leonardo Serra, neurólogo, jefe del Centro de Trastornos del Sueño de la Clínica Alemana, Marcelo. Sí, tiene una, vamos con una canción que no dé sueño. Oye, estoy... me estoy cayendo, voy no sé si un café, pero por favor dale una canción. Vamos a una canción, ritmo, ojalá, ¿no? Con mucha batería, que tenga batería, ojalá. A ver. A ver. ¡Echa! ¡Dale! Bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him serving at L. Inside, outside, USA. Ventura County line. Inside, outside, USA. Santa Cruz and L. Inside, outside, USA. Austin and Terrapin. Inside, outside, USA. All over Manhattan. Inside, outside, USA. And down Bohemian Way. Inside, outside, everybody's gone serving USA. We're waxing down our circle. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving USA. Hang your knees and walk. Inside, outside, USA. Pacific Palisade. USA. Everybody's gone serving USA. Yeah, everybody's gone serving USA. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Oye, bueno, justo hoy día que necesitamos harto material, está muy escuálido. ¿Por qué todo necesitabas tanto material, Marcelo? Porque pues, queda unos minutos, un minutaje, bueno, más o menos. Lo que llamábamos antes, un potrero para adelante. Pues. 5, 6. Te quedan 6 notas ya, de las vamos que te mandé. Entonces, Santa bueno, se puede Regina. Echar mano de eso. Quedan 6. Santa Regina. Vamos con Regina, a ver qué Regina. Regina Reginato. Ya, Regina Reginato. Regina Spector, cantante. Regina King, actriz. ¿Qué más? La Regina de la Regina casa. Regina Virginato. La Regina. Hay muchas Reginas. La Regina. Regina es como la reina, bueno. La reina. Y cosas que pasaron un 17 de septiembre, aparte de que sea nuestro aniversario. Claro. Ah, el atentado de la cuesta. ¿Cómo se llama esa? Creerlo. Melocotón, no. ¿Cómo se llama? Así le decían. Melocombino. Algo así. No, el 86. No, y como el, cerca la, de, claro, la caravana las que llevaba a Augusto Pinochet sufre un atentado. Murieron cinco escoltas. En la revista, como en el análisis anual de la revista Rolling Stone, que decía, se reían un poco de la impericia de a quienes atentaron. Porque tú sabes que uno de los misiles, no sé los misiles, ¿cómo se llaman esos autores? Uno de los cohetes, rockets, golpeó el auto y no explotó. Ese fue el que quedó como... Que era, claro, era porque la espoleta tenía que activarse a una cantidad de metros. Y lo que hizo el tipo, el terrorista, el guerrillero, acercarse demasiado al auto. Entonces bueno, rebotó. De eso se reían, eran terroristas tan poco preparados que hicieron cosas de ese tipo. Muere Yolanda Montesinos, la gran crítica de cine, y Gabriel Valdés, también el gran político demócrata cristiano. Y que nunca le dieron la pasada para ser presidente y lo merecía, digámoslo. Es cierto. Esto no aprendió, cabros. Clemente Pérez está de cumpleaños hoy día. Qué bueno cuando le lleven la torta con las todas las velas apagadas. Esto no prendió, papá. Es humor, papá, ríete. Oye, hijo, la otra vez que sus hijos lo molestaban mucho. Pero acuérdate, en alguna de las manifestaciones se vio a la hija que con el cartelito. Sus hijos se burlan de ustedes. Por mucho, cosas que han dicho. Todo el tiempo. Mucho. Ya no hay respeto. Permanentemente. No, pero bueno, uno es cría cuervo. Si eso es lo que le vas. Así nomás es. ¿Eh? Claro que se sepa. Oye, ya, deja de alguna noticia, pero noticias bonitas, simpáticas. Sí, solo decir, Marcelo, que aparece todos los días en este sitio AccuWeather que el aire de Santiago es poco saludable. Todos los días. Sin embargo, nos han dicho de parte de la autoridad que el aire está limpio, digamos, ¿no? Y no tenemos periodos de emergencia, preemergencia ni nada. Pero lo que dice este sitio internacional, de enorme sustento de reputación, es que el aire está, como dicen los franceses, como las pelotas, ¿eh? Así que te animo a convino. Hoy día salía un artículo en el diario de que el cambio climático va a hacer que cada vez sea un problema mayor. Hay que enfrentar esto. Vamos a vivir en pandemia, con el aire cochino, con murciélagos gigantes y, ¿por qué no?, ladillas. Godzilla también. Y eso. Bueno, Marcelo, ¿me voy a contar una noticia o vemos la agenda? Sí. No, esto es una cosa que es muy interesante. Un grupo de expertos en, ¿cómo se llama? Y la historia, deja de decir. ¿Perdona? Un grupo de expertos. Dejémoslo ahí. ¿Está bien? Aquí salía. ¿Lo borraste? ¿Pero de qué quieres hablar? Supuesto que borraste. A ver. No. Es que Marcelo borra antes de pensarlo. Sí, no, sí, es terrible. Me ha pasado. No, es una herramienta web que tú haces lo siguiente: pones un lugar del planeta, por ejemplo, pones Viña del Mar, la Caldeta. Ya. Y te permite ver cómo era ese lugar. Y tú eliges cuándo, 100 años atrás, 200 años atrás, hasta 600 millones de años atrás, puedes ver cómo estaba. Esto principalmente porque son geólogos los que lo hicieron, porque los continentes, tú sabes que se han ido moviendo, entonces de repente Viña del Mar estaba ubicado en pegado con otro continente, ¿no? Entonces puedes ver todo, eso, la evolución del planeta a lo largo de las eras geológicas. Mira qué bonito. Mira qué hermoso. Este es un planeta cambiante. Hace 260 millones de años los continentes empezaron a separarse. Antes estaban todos juntitos. ¿Ustedes han ido a visitar, por ejemplo, las casas donde vivieron cuando chicos? Sí, yo fui. Yo fui con City Tour. Hice un capítulo, Marco, donde yo llegué a mi casa. ¿Cómo que? No te fuiste a ver la casa. Se pierde. Marco está durmiendo. Se pierde. Se pierde la señal, dice Marco. ¿Qué? ¿Qué cosa? Allí va la casa donde viviste tus primeros años, a verla cómo está. Sí, he visto. En Temuco. ¿Y sigue tal cual? Sí. No, está refaccionada la casa, así como que alguien le metió plata. A la mía también le pusieron segundo piso, como que la agrandaron. No, aquí con otra cobertura, tiene mejor jardín. Sí, pero igual es una casa de los años 60, yo creo, que fue reconvertida. Así que está bien. Está bien, oye. Está bonita, sí. Un buen ejemplo, antes, esta última noticia, un buen ejemplo: una mujer hace 25 años se ganó la lotería. Se ganó, no hay que decir que se hizo ultramillonaria, pero se ganó 3,6 millones de dólares, que es una cosa que te da para vivir tranquilamente si es que eres cuidadoso el resto de tu vida. Esto fue hace 25 años, cuando tenía más o menos 35 años. Y ahora que ya tiene alrededor de 60 años, Ella cuenta su historia, dice que ella trabaja como reponedora de un supermercado, tiene que levantarse a las 2 de la mañana y no dejó de trabajar en exactamente lo mismo. Sus hijos eran chicos en ese momento, tenían entre 5 y 4 años, y dijo: yo quiero demostrarles que el trabajo y el esfuerzo es lo importante en la vida, y es por eso que seguí trabajando en lo mismo. Ahora, se dio sus gustitos, cambiaba el auto de vez en cuando, viajó con su marido una vez al año, qué sé yo, iba gastando poquito, pero mantuvo el trabajo que, como digo, era súper exigente de levantarse muy temprano. ¿Usted haría lo mismo, no? Como si nosotros, te ganas 4 millones de dólares, son más o menos... También haría lo mismo. 3.500 millones de pesos. Yo hago por el placer de hablar y estar con ustedes. Les digo al tiro, no les dinero. Digo al tiro que quede grabado, yo me gano cualquier premio, ¿no? Cualquiera. Yo abandono el banco. ¿Abandona el banco al tiro? Hago abandono del recinto. Les digo al tiro. Ay. ¿Y te dedicarías a viajar? Me mando a cambiar. Ya. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Está bien. Oye, ojo que... algo que acaba de pasar. Sí, dale. ¿Qué? Es que le están sacando a Djokovic una declaración de también del US Open del 2016, en donde se agarró con un periodista porque le dijo: ¿no crees que tu comportamiento dentro de la cancha, de tirar la raqueta y todo eso, puede ser preocupante? ¿Puedes golpear a alguien o pueden suspenderte? Y dijo: oh, ustedes son increíbles. ¿Por qué no me suspenden entonces? Todavía no me han suspendido. Así que no estoy ni cerca, no lo estoy. Empezó a agarrarse con el periodista. Dice que no es un problema para él. Y dice: bueno, siempre lo hago y la gente sabe cuál es mi carácter. Y ese video volvió a aparecer ahora con respecto a todas los incidentes eso que mismo. Tuvo Djokovic dentro de la cancha. Eso es todo lo que te puedo decir. Mira. Bueno, él dice pesa. Que en la declaración de su Instagram dice que él sabe que tiene que manejar su frustración, trabajar en eso. Ay, pobre. No, porque pobre. Yo creo que es una pasada de factura para el por jugador. Por lo anterior. Sí, ah, porque se portó re mal. Recuerden, organizó un torneo en medio de la pandemia, después hizo una fiesta. Rebelde. Y después todo se fue rebelde. Sí. Vamos, la renga. Segura. Vuelva la renga. Que vuelva la renga, vamos. Oye, a propósito de a las 10:30 de la mañana, el señor que nos dejó plantado, el diputado de C, Gabriel Silver. ¡Oh! Va a tener una actividad. Ni siquiera va a llegar. ¿Quién es? No va a llegar. No va a llegar, les digo, no va a llegar. Ojo. Transparente que. Ahí está. Ahí está el reverde. ¿Pero por qué habla así? Es que usted no tiene que eso. Está con ganas de hacer. ¡En el baño! ¡Oh, no sale! ¡No sale la canción! Soy el que nunca aprendió. Soy el que nunca aprendió. Maro. Gabriel Silver, diputado, nos mandó las disculpas del caso. ¿Ah, sí? Pero no quería decir. Entonces, oye, vayan, por favor. No va a llegar, pero va a mandar las disculpas. Exacto, bueno. Que le gusta el rock. A ver, ¿qué más hay? La ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hood, junto al director de la Dirección de Tránsito Metropolitano, Fernando Saca, anuncian el arribo de 127 buses ecológicos con estándar red al sistema. Bien, tenemos puros buses eléctricos, fan. Oye, estas son esas cosas que todo el mundo habla y muy poca gente entiende hoy día. Organizaciones de Chile Mejor Sin TLC, el Tratado de Libre Comercio, exigen que el TPP-11, mira, de TLC saltan al TPP-11, sea retirado de tramitación legislativo y entrega una carta donde soliciten que por respeto a la voluntad popular no se ponga en tabla. No entiendo cómo llegaron a la conclusión de que la voluntad popular es que se saque de tabla. Es que yo me acuerdo de Cadem. Eso. Mira, en el verano, no, esto fue como en septiembre, hace un año, había un rayado en una pared que decía no al TPP-11. Y yo iba con mi madre en ese tiempo en el auto a un examen médico y quedó mirando como diciendo: ¿qué es eso? Y traté de explicarle y me dijo: las tonteras que escriben. Porque no entendía nada de lo que le estaba hablando. Era ¿Y tú sí lo entiendes? No, agarré Wikipedia y empecé a recitarle todo Marco, lo que salía. Silva. Entonces, les voy a hacer un balance básicamente de lo que le dije, porque es muy sofisticado esto. O sea, yo sé que puede ser muy grave, ¿eh? ¿Ah? Pero es pero el acuerdo transpacífico, ¿ya? El TPP-11. Ah, te va a meter. Tratado de esto. Integración Económica Plurilateral. Y cuando iba ahí, mi mamá dijo: no importa, da lo mismo. Iba en esa frase, ¿eh? Es el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bien. Están rayando cosas muy importantes, ¿sabes? Y eso sería todo. Es muy sofisticado, yo creo que. Porque claro, es muy técnico. Hace pocos meses técnico. Estábamos escribiendo hambre, pobre. ¿No? Entonces es como del TPP-11 a tener hambre, olla común, es como un universo de. Y no quiero decir que sea menos importante, ¿eh? Quiere decir las prioridades. Bueno, hoy día en Londres se hace la segunda parte del juicio de extradición a Estados Unidos a Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Tiene 18 cargos de espionaje e intrusión informática penados en Estados Unidos, hasta con 175 años de cárcel. Hay una película, por si alguien quiere saber más de esto. Sí, pues. De lo sí, de con Parasite. Bach. Parasite no es de eso. Grande, grande, Parasite. Y ahí está. Marcelo Comprero la lleva. Se la pasa Carla Martínez a Paulaza. Parasite. Vamos. Parasite, oye, hoy día a las 10 de la mañana se lanza una nueva flota de buses de recorrido interno por la comuna de La Granja. Que no. Pensé en La Granja y pensé en La Renga. Qué bueno. Mira, ya nos apuran para que... lo logramos. Vamos al resultado. ¿Cuánto logramos? Vamos a ver. Tenemos 835 votos. Mira. 835 una votos que... ¿eh? Oye, esto lo vamos a guardar un pantallazo para que después podamos ver efectivamente si anduvimos cerca o ya, lejos sácale. Nuestro público. Dice que el 3% dice que van a empatar. En realidad es prácticamente imposible, solo el 3% empatar. El 21,9%, es decir, el 22% piensa que va a ganar el rechazo, ¿eh? 55% rechazo, 45% apruebo. El 25% que va a ganar el apruebo, 60% a 40%. 40%. Y el 50% piensa que va a ganar el apruebo por un 75% contra un 25%. Ese es el más votado. Depende de cuántos voten. Sí, pues, que se sepa. Bueno, eso cada uno lo considerará en su aproximación. Exacto. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Si eres de los que piensan el futuro, esta noticia es para ti. Contrata tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite aumentar tu futura pensión y vivir con tranquilidad. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Bueno, nos vemos. Que tengan un buen lunes, buena semana, buen todo. Y este es el himno de Greta Thunberg. Yo soy reverde. La reverde. Y de Mulet también, ¿ah? Mulet también es el regionalista verde. Oye, que está el Consejo de Defensa del Estado. Este gallo fue al baño. Oye, el grupo ¡Chao! Chilena Consolidada y su seguro hogar, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP?

vida. Un oasis. 102.1. Vive hoy. Thank you. escuchas como suena. Oasis 102.1. Vive hoy. Oasis 102.1. protección natural y segura contra alergias en general. Presenta en Oasis FM una columna, Buen Vivir. El té de jazmín es una bebida que tiene su origen en China. Se basa en una preparación de té verde con flores de jazmín que le dan su sabor y aroma característico. El té de jazmín tiene un uso medicinal, ya que calma las alteraciones del sistema nervioso, reduciendo la ansiedad, al mismo tiempo que ayuda al proceso de digestión y tiene propiedades antisépticas. Porque hay preguntas que no podemos dejar de hacer. Te invito a descubrir la visión de los que viven la vida intensamente. Soy Carol Urrejola y te espero en la 102.1 y en oasisfm.cl para compartir un espacio donde las preguntas trascendentales siempre tendrán respuestas interesantes. De lunes a viernes, escucha el micro intensamente junto a Carol Urrejola, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Que las alergias no amarguen tu día. Deja atrás los estornudos, picazón y otras molestias con Similibus, medicamento que te ayuda a combatir los síntomas de alergias de distinto origen de manera natural y segura, sin causar somnolencia ni fatiga. Similibus, tu protección natural contra alergias en general. Encuéntralo en farmacias Alcobrand, farmacias Ahumada y farmacias Noop. También disponible su venta en web con despacho a domicilio. Crece la comunidad de los que saben y quieren escuchar. Ya son miles los que disfrutan de la tendencia mundial del podcast a través de emisorpodcasting.com, la plataforma de podcast de Chile al mundo, un medio gratuito diseñado para tus oídos. Ficción, deporte, historia, humor, actualidad, género y más. Emisor Podcasting, la compañía del sonido. Ya, colegas, es mitad de mañana, estamos todos conectados. ¿Cómo vamos? Yo, empezando un yogur griego que ya es 3x0 con trozos de frutilla. ¡Ay, qué rico! Yo termino uno de berries. Así que teletrabajando, les voy a decir una sola cosa. El griego que ya es 3x0 de durazno es el más bueno. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus breaks de mañana con los yogures griegos 3x0. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa, cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. Ay, mamá, ya empezó mi alergia a los precios altos. Oh, ya, mira, haz lo de siempre. Anda a Cruz Verde y alíviate con los descuentos. Tú siempre tienes razón. Aprovecha las ofertas Plan Primavera, porque en Cruz Verde tenemos lo que necesitas. Si eres socio del club, lunes y jueves, 35% de descuento en medicamentos para las alergias en laboratorios adheridos y 20% de descuento en otros medicamentos y vitaminas. Estas y más ofertas en nuestras farmacias y cruzverde.com. La farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com. ¿Te perdiste algún capítulo de Un País Generoso? Todos nuestros programas, los de hoy y los de ayer, están en oasisfm.cl. Oasis, en casa, seguimos acompañándote. de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. De gloria llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Roland. Y los monos están devastando este Oasis FM. Vive hoy. Gonna stop, give it up, such a dirty mind.

say. I had another look and I had a cup of tea and a bite.